polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué ventón! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos tíos se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penando Familia Unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, Familia Unida! ¡Con tumbas de espartera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Aquí en Radio Topo son las 9 y 4 minutos. Estás sintonizando el 101.8 de la FM y esto que empieza, La Enredadera. Como cada semana, domingo a las 9 hasta las 11 de la noche, un programa en directo de contrainformación y cultura popular. Llevamos ya algunas semanas con los especiales SOS Zaragoza 2008. Y para este domingo 22 de junio tenemos unos cuantos invitados de diferentes cuerdas y sensibilidades en un programa que llamamos Agua, Investigación en Precario y el Ebro sonando por el mundo. Para empezar, tenemos aquí en el subsuelo zaragozano a Julián Ezquerra, presidente de Ebro Vivo y de Coagrep, de la coordinadora de afectados y afectadas por grandes embalses y trasvases. Buenas noches, Julián. Hola, buenas noches. También tenemos a Mari Sancho Menjón, que vamos a presentarla como escritora de éxito, según nos han dicho algunos oyentes del programa. Oh, gracias. Y bueno, una persona que controla bastante también en temas del agua, y que en este caso tanto Julián como Mari Sancho coinciden en que están participando activamente en la organización del Foro Mundial de las Luchas del Agua, que se va a celebrar en Zaragoza del 28 de junio al 5 de julio. La primera parte del programa vamos a charlar con ellos acerca de lo que es este Foro Mundial de las Luchas del Agua, y también no vamos a mordernos la lengua, vamos a hablar también de las controversias que ha suscitado este acontecimiento, que paralelamente a la expo aprovecha la llegada de numerosas personas significativas en la oposición a grandes pantanos, trasvases, sequías o roturaciones de ríos, y algunos colectivos y personas pues no han entendido muy bien la propuesta. Por eso ellos nos lo explicarán en detalle. Después después charlaremos con Pablo Corral, que lo tenemos también allí al otro lado de la pecera. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Pablo es un investigador, un joven investigador de Aragón, y bueno, en este territorio, así como en otros lugares del estado, se está sufriendo, pues, según tú nos decías, ¿no?, métodos de control y vigilancia impropios para una sociedad que se dice democrática, ¿no?, lo cual está dificultando, pues, la libre investigación, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no?, en tu gremio, ¿no? Sí, así es. Pues de todo eso estaremos hablando con él más o menos a partir de las 9:30 o 10. Como no, durante el programa seguirá sonando el Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, el recopilatorio de 58 canciones de 58 bandas de Zaragoza que se han unido contra la Expo y que ya se está moviendo muy bien por esta ciudad y por otros territorios donde nos piden copias. Y precisamente dos de estas bandas, Picore y Criatura, también nos acompañarán en este domingo en La Enredadera. Estas dos bandas acaban de regresar, Picore hace ya algunas semanas y Criatura hace apenas unos días, de sus giras europeas que les han llevado por distintos espacios de Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Suiza, etcétera. Aprovecharemos su experiencia para escuchar sus músicas y que nos cuenten anécdotas e impresiones de sus viajes por Europa. Por último, como siempre, la sección de sugerencias para que muevas el culo hacia donde deseas. Difundiremos en detalle las apasionantes actividades de la 21ª Semana Cultural de la Magdalena que ha comenzado este fin de semana. Además de otras propuestas de personas y colectivos variopintos. Esta página de sugerencias se nutre de las informaciones que mayoritariamente nos mandáis a nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org. También puedes contactar con este programa y con esta radio a través de nuestro apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Queremos recordarte que este programa lo puedes escuchar en directo a través de internet muy fácilmente si te metes en la página web de la radio www.sindominio.net/radiotopo. Se te facilita cómo hacerlo, o más fácil todavía si te introduces en la página de comando huevo. Con darle un clic ya estás escuchando Radio Topo a través de tu computadora. Y para más inri y más facilidades, en nuestro blog saludamorirrebeldia.blogspot.com colgamos el programa en streaming para que también con una sola pinchada puedas escuchar lo que aquí se acontece. Así que sin más dilación, este domingo 22 de junio de 2008 comienza La Enredadera. Aragón, agua y futuro, gritas tú, pero algo más al sur. Puede que griten más que tú, me dirás que ser más no es tener razón, y ahí dices la verdad, bien lo sé yo. Aragón, agua y futuro, que le va mal chulo, aunque quien es Aragón, también gritan estos otros, agua para todos, todos sus campos de gol. Lo de aquí no es de Levante, es para el Regante, pues qué coño pinto yo. Aragón, agua y futuro, para los siluros, pobre puta tu emigrar. Tu futuro es el bucardo y te lo pío largo, si no aprendes a volar. Y a vivir de la basura, que la vida es dura, las gaviotas lo hacen ya. Aragón, agua y futuro, el grifo maduro lo pretenden engrasar. un par de pistas de esquí. Hormigón, barro y cemento, turistas cumpliendo, eso me ofrecen por ti. Aragón, abre el futuro, la ley del embudo, vota antes de tragar. Si una cruz de 10 figuras pasa en su futuro, vota no se y come 10. Si Aragón, Murcia y Levante, vota el que traspase, chupando y traga quien. Como Dios te afgan, me dan por bien el abarco, por marisco tapo, toma ya no del cuisín. En vez de gambas culebra, de quillones cebra, que sabroso por venir. Aragón, agua y futuro, hoy barro y siluro, cambia de receta ya. En vez de medir pantanos, que tal si llenamos lo que hay alguna vez. Aragón invierte nubes, negocia en la cumbre el pacto de hacer llover. Insostenible, de fusión imposible, monta la copomarcal. Que voy a enseñarle al mundo que al de maridundo cierra el grifo antes de hablar. Aragón, un grifo abierto, no deja desierto, mar muerto del Secarral. De posible hasta el Delta, aunque a alguien le duela, solo hay una verdad. Que las tierras de sus hijos, el agua de todos, y los ríos son del mar. Las radios libres antimilitaristas de Zaragoza, Radio Mai 102.8 y Radio Topo 101.8 te proponen que hagas objeción fiscal. Destina tu objeción fiscal a Radio Topo. Sin más dilación, empezamos. Ni que decir tiene que tenemos abierto el número de teléfono 976-29-13-98 para que cualquier persona de las que nos escucháis en directo en este domingo 22 de junio pues nos podáis llamar y hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, a ser posible cuando ponemos una canción, y así os atenderemos bien, que hoy me toca estar a mí solo de los controles. A lo que íbamos, tenemos a Mari Sancho y a Julián, que como os hemos comentado, pues Julián actualmente tiene dos cargos, presidente de Eurovivo y presidente de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, y Mari Sancho ha venido en calidad de ciudadana interesada por estos temas, y los dos convergen en lo que se ha llamado el Foro Mundial de Luchas por el Agua, ¿no? De las luchas del agua. contadnos, ¿qué es este evento que se va a desarrollar en unos días en Zaragoza? Bueno, para decirlo de una manera muy sencilla, es un encuentro entre afectados por grandes obras hidráulicas, luchadores en definitiva, ¿no? Luchadores por el agua, luchadores del agua, ¿no? Gente que se defiende en sus pueblos, en sus tierras, para que no le hagan una barbaridad, no le hagan un embalse, le inunden el pueblo, o le envenenen el agua, o, es decir, y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de hacerlo ahora en Zaragoza, aprovechando que vienen gente de distintos rincones del mundo, y hemos convocado, además de esas gentes, a afectados y a luchadores de todos los rincones de España que van a venir. Entonces va a ser un encuentro en el que todos nos veamos y hablemos entre nosotros y entre la gente que venga, ¿no? Bueno, contadnos cuándo, en qué fecha se va a desarrollar y qué espacios son los que se van a ocupar de Zaragoza, ¿no? Para que toda la gente pues sepa ya de a dónde puede acudir. Bueno, vamos a estar casi dando un paseo por Zaragoza porque tenemos varias sedes. El primer fin de semana, que empieza el próximo sábado 28, del sábado y de domingo estarán los debates, las charlas y los encuentros, tendrán lugar en el centro de Historia de San Agustín. A lo largo de la semana, del 30 al 6 de, al 5 de julio, por las mañanas los debates estarán en la Casa de la Mujer y por la tarde hemos pedido salas en el Centro Cívico de la Estación del Norte. Y finalmente hemos hecho una programación de conciertos, pues muy animada y muy maja, que se llevará a cabo, se desarrollará en la Plaza San Bruno por la noche a partir de las 8. El escenario del glamour más glamuroso es el teatro principal, que acogerá el acto de homenaje, que es el principal acto de la semana, el sábado 5 por la noche. O sea que estamos hablando de que va a haber debates, aprovechando que va a venir bastante gente a la expo, y luego nos diréis si viene gente, es profeso solamente al foro mundial o no. Además va a haber espacio para la fiesta, ¿no?, por la noche sobre todo, y además un homenaje. Un homenaje es profeso a las personas que han luchado en diferentes territorios, ¿no? Aquí en Aragón evidentemente no somos ajenos a lo que son las duras políticas en temas de agua, ¿no?, que nos traen pues trasvases o pantanos o roturaciones de ríos o dragados y demás, sino a todas las personas que vienen de un montón de lugares del mundo, ¿verdad? Sí, era un poco el acto central de la semana porque se quiere, bueno, la idea parte de la constatación de que no sabemos ni cuántos afectados hay en el mundo directos por este tipo de problemas. Se hizo un estudio hace pocos años que contaba con toda la colaboración, beneplácitos y dineros de gobiernos, de organizaciones poderosas. Quiero decir que todo el mundo tenía que haber colaborado con la aportación de datos y ellos mismos reconocieron cuando presentaron su informe que no habían sido capaces de determinar cuánta gente había sido afectada directa por las políticas hidráulicas en el mundo. Se llegó a determinar, pues eso, lo hemos dicho muchas veces, la cantidad de agua embalsada, la capacidad de embalse que hay en el mundo, los metros cúbicos de hormigón que se habían empleado. Y sin embargo, no, los afectados no han importado tampoco, que ni siquiera se han contabilizado, o sea, no han sido ni siquiera un número, ¿no? Se dice que hay entre 40 y 80 millones de afectados directos por todos estos problemas. Y bueno, eso quiere decir que es una barbaridad, o sea, no se puede dar una horquilla tan grande, o 40 o 80 millones, eso es una burrada, ¿no? Entonces es tanto como decir, pues un montón de gente inmenso, pero no sabemos para nada cuántos. Supongo que aquí van a venir pues algunos representantes, ¿no?, de algunas organizaciones o algunos municipios que se han visto afectados de manera directa, ¿no?, por políticas hidráulicas pues que han llevado una respuesta popular, ¿no? Sí, vienen gentes pues limitadas porque, bueno, pues también son gente normal, los afectados son gente normal, gente del pueblo, campesinos muchas veces, agricultores o profesores de escuela, cosas así, ¿no? Es decir, y tienen problemas naturalmente pues para conseguir dinero para ir a un sitio y explicar su problema, etcétera, ¿no? Es decir, el foro también quiere ser un altavoz para esa gente, ¿no?, que encima en sus países no es que tengan dificultades, ¿no?, es que tienen a los paramilitares o a la policía detrás y no tienen voz, ¿no? Uh-huh. Nadie les escucha, tienen todo prohibido, ¿no?, las prensas y los medios de comunicación pues claro, están completamente vendidos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos a intentar, dentro de las pequeñas posibilidades, pues en Occidente pues las cosas no están tan crudas, ¿no? Pues es más fácil que se oigan las quejas o llamar la atención, y entonces, bueno, vamos a intentar que por lo menos aquí puedan hacerlo, ¿no? Y vienen básicamente a eso. Uh-huh. Y por eso van también a la Expo, van al pabellón del Faro, ¿no? Van porque no tienen ningún sitio donde se les oiga, ¿no? Y les gusta, bueno, cualquier cosa que les ofrezcas les parece estupendo porque no tiene otra posibilidad. Bueno, evidentemente, como apunta Julián, la celebración de este foro mundial tiene mucho que ver, al menos con fechas, de que la Exposición Internacional de Zaragoza se está desarrollando actualmente, y como tú bien has dicho, pues uno de sus pabellones es el de Iniciativas Ciudadanas, y es uno de los que ha invitado pues a mucha gente, a muchas ONGs, ¿no? Sí. Representantes de ONGs, y es esa gente la que va a participar fuera del meandro de Ranillas o fuera del recinto cerrado de la Expo, en otros espacios de la ciudad, en el foro por las luchas del agua. Sí, las actividades del pabellón del Faro se dividen en semanas temáticas. La semana del 30 de junio al 6 de julio está dedicada a las grandes presas. Entonces, bueno, pues en el caso de esa semana en concreto, que la organiza la Fundación de la Cultura del Agua, pues se seleccionó, se invitó a una serie de gente de casos que se consideran emblemáticos en el mundo, pues porque son representativos importantes, o porque están ahora en su plena ebullición y están pues intentando defenderse con uñas y dientes de un proyecto que se les viene encima, pues para que vinieran a contarlo a España. Ellos vienen entonces a Zaragoza. Lo que pasa es que su intervención en la Expo es muy limitada. Es una charla de pues breve, un día concreto y ya pues adiós, ¿no? Entonces nosotros queríamos aprovechar que toda esa gente está aquí pues para conocerlos, para que tengan otro altavoz ciudadano, para que pueda entrar la gente a oírlos, a participar en los debates sin necesidad de acudir a la Expo ni pagar por escucharlos, para que se encuentren unos con otros y para que un poco en la organización de todo este tinglado que es el foro inmenso, pues nos hemos ido dando cuenta de que son en realidad las mismas historias. La gente está viviendo las mismas historias. Julián decía hace un momento, en Europa quizá pues no las cosas no están tan crudas, y en las formas no lo son. O sea, aquí ya no se mata a la gente por oponerse a una presa, o no te vienen los paramilitares a quemarte la casa. Pero en realidad, variando el número de afectados, que en India pues se hace una presa y afecta a 200.000 personas, es una cosa que aquí es una dimensión que se nos escapa, pero variando el número y la crueldad, la historia es exactamente la misma aquí, un poco más allá, en Asia, en América, tal. Y yo creo que, nosotros creemos que es una cosa importante que se conozcan, que se puedan reforzar las estrategias de lucha, que se aprenda de unos de otros. Y bueno, pues es una ocasión que no queríamos desaprovechar. Desde luego aquí no vamos a olvidar pues a Iñaki García Cocho y Valle Herrera, que vale, no los han asesinado, pero sí que se han pegado pues unos buenos meses en el talego, sí, por oponerse de manera no violenta a la presa de Itoiz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que por cierto estuvieron el otro día en la manifestación anti-expo. Vamos a ir un poco al nacimiento de esta idea del Foro Mundial, porque bueno, de la Expo pues tampoco queremos hablar mucho, ya en este programa hemos hablado un poco para criticarla, pero como están todos los medios de comunicación cacareando a todas horas todo lo que se hace en Ranillas y cualquier cosa que se mueve por allí, nos vamos a centrar un poco en lo que es el foro. ¿De dónde surge esta idea de aprovechar un poco toda esta gente que va a venir y sacarlos a las calles y plazas de Zaragoza? El origen es el homenaje, ¿no? El homenaje a los afectados. Y a partir de ahí, pues, pues la idea se ha ido ampliando. Es decir, bueno, pues vamos a hacer, esta gente está aquí, ¿no? Vamos a aprovechar, pues, para que se les oiga, para que podamos conocerlos, hacer encuentros. Y ya dijimos, pues venga, vamos a intentar convocar a afectados y a luchadores del agua. Bueno, pues con los que tenemos más relación, ¿no? Que es con toda la península ibérica, y hemos lanzado ese mensaje, y bueno, han contestado muchísimos grupos de toda España y de Portugal también, y bueno, pues vamos a hacer esos encuentros, ¿no? Esos encuentros, y vamos a hablar de las distintas, todos los aspectos, digamos, de esas luchas, ¿no? De esas luchas contra un embalse o contra una minería que está contaminando el agua, de todo ese tipo de historias, ¿no? Bueno, vamos a recordar que cuando Julián habla en primera persona, habla como Coagret, que, bueno, te va a preguntar para la gente que no conozca todavía Coagret, a pesar de que, bueno, la enredadera cumple ahora 8 años, y desde el primer día ya hablábamos de Coagret, que era una coordinadora, pues, que prácticamente pues, coincidió, a ver si tú me lo me estoy equivocando, pero creo que sí que coincidió más o menos hace una década, ¿no? Más o menos, ¿o cuándo se creó Coagret? Sí, ha cumplido ya 10 años, sí, Coagret, sí. Cuéntanos un poco qué tipo de movimiento es, ¿no? Para la gente que no tenga ni idea quiénes sí. son. Bueno, es una coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases, ¿eh? Entonces, una coordinadora de organizaciones, ¿eh? Están las organizaciones que tienen un problema, un conflicto concreto, y hay otra organización que tiene otro conflicto concreto, por ejemplo, los de Río Aragón, que tiene el problema de Yesa, los de Vizcarrués, los de Mularroya, los del Matarraña, los de... ¿eh? Y también de fuera de Aragón, ¿no? Hay gente pues en el Duero, en el Tajo, etcétera, ¿no? Son organizaciones que en un momento dado dijeron, bueno, somos pocos, porque siempre son pueblos pequeñitos y tenemos muy poca fuerza, ¿no? Pues, y los problemas son muy parecidos, porque no nos unimos, juntamos fuerzas, y le damos un cariz más potente, es decir, a nuestra lucha. Y la verdad es que ha funcionado bastante, y entonces ya ha habido, bueno, pues básicamente por la gente que ha estado allí trabajando, ¿no? Es decir, las organizaciones funcionan cuando hay gente válida, que trabaja y que le dedica mucho tiempo, ¿no? Y muchas energías. Y ha funcionado y se han resultado algunos casos, otros no, otros seguimos en la pelea, bueno, pues... ahí estamos. Y entonces el Foro Mundial surgía de Coagret como tal, surgía más de la Fundación de la Cultura del Agua, había una serie de organizaciones que fueron llamadas para debatir y luego de allí se articuló la idea de este foro. Por detallar un poquito, ¿a quién se le ocurre? Porque los medios de comunicación, como antes comentábamos, los capitalistas, es como que Perico Arrojo un día tuvo un sueño y creó un foro, ¿no? Me imagino que eso no es exactamente cierto, pues porque nos contéis un poco, sin entrar tampoco en detalle, pero bueno, ¿de dónde sale esta idea, no? No, bueno, la idea sale, quiero decir, es un testigo que recoge Coagret. La invitación, como he comentado antes, la invitación a los afectados internacionales es una invitación que se hace desde la Nueva Cultura del Agua para acudir al faro. Por supuesto, Coagret conoce esa actividad, está en contacto con Pedro Arrojo, pues porque están trabajando en temas de agua y obviamente, pues, que decir, no es alguien, no es un extraterrestre que esté no sé dónde, ¿no? Entonces, sí que el testigo lo coge Coagret y dice, nosotros organizamos. Luego, pues ya lanzan la idea y diversas organizaciones de aquí y de fuera se han ido sumando. Organizaciones y personas por su cuenta, ¿eh? Pero organizaciones, la verdad es que se han acabado sumando pues una treintena o más de organizaciones a nivel nacional y e internacionales, pues como abramos la compuerta, pues va a ser tremendo, ¿no? Porque están deseando, bueno, pues, de hecho los foros que se hacen internacionales en Iberoamérica o por ahí, pues son tremendos, ¿no? Hay cantidad de organizaciones que tienen muchas ganas de tener contactos con otros grupos y de poder luchar, ¿no? Y poder tener fuerza. Mira, pues si os parece voy a poner una cancioncica y seguimos hablando con Mari Sancho y con Julián del Foro Mundial de Luchas del Agua en Zaragoza. Que son los embalses que harían posible el industrial traspaso. Esta masa, ¡pum! ¿Por qué decimos no a la Expo? Porque la Expo es impacto ecológico, como la tala indiscriminada de árboles del meandro de Ranillas o la construcción del puente del tercer milenio. Ambas iniciativas desarrolladas sin el correspondiente estudio de impacto medioambiental. Además, pocas ciudades conservan una ribera silvestre. En Zaragoza será destruida con la ampliación artificial del Ebro para convertirse en una zona recreativa de pago. Radio Topo 101.8 de tu FM. Y aquí seguimos en directo en el 101.8 de la FM en Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza, y seguimos hablando con Mari Sancho y con Julián, que nos han presentado así rápidamente lo que es el Foro Mundial de las Luchas del Agua, un proyecto que, como bien decía, pues va a tener gran participación de personas y de organizaciones, y ha nacido con no pocas polémicas, ¿no? Desde aquí pues agradecer en primer lugar a Julián y a Mari Sancho, que en ningún momento han tenido ningún problema en venir a un programa que claramente es anti-expo y que es muy crítico con este foro en concreto. Y ahora es cuando vamos a entrar al debate, ya que somos personas y todos, yo creo que trabajamos en una misma dirección. En primer lugar, cuando algunas personas conocimos la idea del foro, se criticó bastante, se decía que era una colaboración con la Expo. Aquí no hemos negado que tiene mucho que ver, pues que a Ranillas pues va a ir mucha gente de ONGs, no todas, hay muchas que no quieren ir al faro, pues hay organizaciones, luego hablaremos, que han decidido irse del pabellón de iniciativas ciudadanas, como puede ser, sin ir más lejos, Ebro Vivo y Coagret. Ha habido otras que desde un primer momento, pues por tener un matiz más anticapitalista, pues vieron que eso era un poco la cara amable o el maquillaje verde que necesita la Expo, ¿no?, para presentarse a la ciudadanía. Pero en cualquier caso sí que sabemos que el foro tiene mucho que ver, pues porque van a venir a la Expo una serie de personas y se va a aprovechar en sacaros. Aparte de eso, ¿qué relación tiene el Foro Mundial de las Luchas del Agua con Expo Agua? Pues ninguna. ¿Una? Ninguna, ¿no? Es decir, no tenemos ninguna relación, ¿no? Ni queremos. No, esto lo hemos organizado pues una serie de personas y organizaciones. Nos hemos buscado la vida, hemos hecho los contactos, hemos buscado los grupos de música, les hemos pedido que por favor actúen para nosotros gratis. Nos hemos buscado, le hemos pedido al ayuntamiento que nos deje, que nos monte un escenario gratis. Le pedimos a todo el mundo que haga las cosas gratis porque no tenemos un mísero euro, ¿no? Y de hecho el dinero lo están poniendo las propias organizaciones que están participando, ¿no? Básicamente son las organizaciones que están participando y que cada una, de acuerdo a sus posibilidades, está poniendo dinero. Que a saber son, como decíamos antes, Ebro Vivo, Coagret, la Fundación de la Cultura del Agua, ANSAR, Ecologistas en Acción, con todo el debate interno que ha habido, del que luego igual hablamos un poquito más, también al final ha dado un apoyo, por lo menos como nodo de Zaragoza, ¿no? ¿Hay alguna otra organización más que se haya sumado? Hay muchas. Hay algunas a nivel nacional, como WWF ADENA, Comisiones Obreras también, y hay organizaciones sociales como ASA, y después hay redes de afectados como la Red Andaluza del Agua o la Red por la Nueva Cultura del Agua del Tajo. Hay organizaciones Sugarview, por ejemplo, o la Plataforma en Defensa del Ebro, o Gentes del TER. Es decir, hay organizaciones implicadas en temas de ríos y de aguas, y, en fin, la lista es larga y no me la sé, ¿no? Pero hay bastantes organizaciones a todos niveles, ¿no? Naturalmente han puesto más dinero las que tienen más dinero. Las que tienen poco dinero, pues te dicen, lo siento, no tenemos dinero. Yo me pico mucho con esta historia, la verdad, o sea, lo reconozco, me fastidia hondamente, por no decir un taco. Y es porque eso de que somos la pátina verde de la Expo es que da la risa. O sea, el que diga esto es que no conoce la Expo. Pero, estamos tan en contra de la Expo. Y quien asegura esto es un cándido que no sabe lo que es la Expo. Es que no me puedo creer que una cosa como la que se está organizando, la que se está cogiendo, la que se está armando, alguien pueda pensar que está bajo el paraguas de la Expo. Es que es inconcebible, ¿no? A mí sale malo. En cualquier caso, a Julián, ya te he dicho antes que te le iba a preguntar, quería que constara, hace ya 4 años, creo, ¿no?, cuando se adjudicó Zaragoza como sede de la Expo, pues hubo ya muchas personas que desde el primer momento pues lo vimos claro, pues por la similitud que iba a tener este evento pues con el Fórum de Barcelona recientemente celebrado, con la exposición de Sevilla en el 92, con la Copa de América de Valencia y con otros tantísimos eventos pues que están no solamente modificando el urbanismo en las ciudades donde se celebran, sino además pues que es la política neoliberal más pura y dura en cada lugar a donde se llevan, ¿no? Sin embargo, pues Julián, en ese caso, como otras organizaciones como fueron ANSAR, Ebrovivo, Coaglet y otras, sí que de alguna manera participasteis pues en lo que era el Observatorio Medioambiental de la Expo, en el Pabellón de Iniciativas Ciudadanas, incluso, vamos, a mí me llegó una invitación pues a interesarme como mínimo en eso cuando pues nosotros claramente como organización, como Rebel en este caso, pues teníamos muy claro que no íbamos a participar. Cuéntanos cuál ha sido el proceso o cuáles han sido los detalles que han llevado en este caso a Ebrovivo y a Coaglet a, en un primer lugar, abandonar definitivamente el Observatorio Medioambiental de la Expo, que fue una farsa desde el principio, como tú ahora nos contarás, y meses después el Pabellón de Iniciativas Ciudadanas, conocido como el Botijo o el Faro. Sí, bueno, son dos cosas distintas. El observatorio lo organizamos un poco también con idea, ¿no? Es decir, yo creo que muchos ya sabíamos de qué iba a ir la Expo y qué es lo que era, ¿no? Pero para responder al mensaje medioambientalista que llevaba la Expo en ese momento, que ahora lo ha olvidado, pero en ese momento nos decía que iba a ser todo muy verde, que no sé qué, no sé cuántas, dijimos, ah, sí, de acuerdo, pues vamos a hacer un observatorio y vamos a comprobar que eso es así. Y bueno, nos dijeron, ah, vale, nos parece estupendo, un observatorio que fue independiente, El problema es que, bueno, pues en el observatorio se metieron organizaciones cuyo, después lo hemos visto muy claramente, cuya intención era sencillamente impedir que funcionara y que trabajara, ¿no? Nuestra idea era sencillamente hacer informes sobre las actuaciones medioambientales del observatorio. Es decir, quería hacer algo bastante aséptico, pero que sí que produjera material y documentación, es decir, bueno, pues, Y hicimos alguna cosa, pero no hubo posibilidad de llegar a acuerdos entre las organizaciones que había allí. Había sindicatos, organizaciones ecologistas, fundaciones y tal. Entonces, bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, esto no tiene ningún sentido. Si no puede funcionar, si no puede producir informes, si no puede salir a la prensa y hacer unas declaraciones, pues no tiene ningún sentido. Y las organizaciones que lo habíamos convocado dijimos, bueno, esto hay que cerrarlo porque no funciona, y entonces ese fue, digamos, el pequeño ciclo de vida de ese observatorio. La intención fue esa, ¿no? Es decir, bien, de acuerdo, usted dice que hace todo verde, pues vamos a comprobarlo, y eso es algo que a partir de ahí Ebrovivo ha seguido haciendo en lo que ha podido, es decir, cogiendo los compromisos que había que la propia Expo se había puesto a sí misma, y diciendo, bueno, la Expo no ha cumplido estos compromisos a los que se comprometió, y no ha cumplido aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, y hemos hecho pues dos o tres notas de prensa en ese sentido. Largas, notas de prensa largas, supongo, ¿no? Pues allá ellos, es decir, y a partir de, porque tengo tantos líos que, bueno, que a partir de no sé cuántos, de unos cuantos meses, pues no lo sé, pero supongo que menos todavía, ¿no? Y luego con respecto al faro. Con respecto al faro, pues sí que dijimos, bueno, pues vamos a estar en el faro. Básicamente nuestra idea era pensando en gentes de Coaglet o afines a Coaglet que quisieran utilizar ese altavoz que podía ser el faro, ¿no? No para nosotros ni para las organizaciones más próximas de aquí de Aragón, sino pensando, pues igual pues los amigos de Portugal o los amigos que tenemos en México, pues igual nos decían, oye, que nosotros queremos ir porque queremos que se nos oiga. Pues decir, bueno, venís en nombre de Coaglet y tenéis ahí un sitio, un espacio, podéis decir lo que queráis. Como eso no se produjo, y nadie nos pidió ese espacio ni esa posibilidad de intervenir, Y se produjo el dragado esperado y toda la historia, pues dijimos, bueno, pues es decir, estamos perdiendo el tiempo aquí, no perdiendo el tiempo porque ni íbamos a las reuniones ni nada, ¿no? Pero nos dimos de baja del faro porque además, bueno, se transformó en un grigay aquello con tantas organizaciones haciendo cosas que, en fin. Bueno, hay gente que nos han respondido a los mensajes de promoción que mandamos desde la Enredadera, pues para avisar los contenidos que va a haber en el próximo domingo. Y en concreto, dentro de Ecologistas en Acción ha habido mucho debate, ¿no? Pues porque ha habido miembros de Ecologistas en Acción que sí que ha visto interesante participar en este foro y además participar en la plataforma contra la Expo. Ha habido personas que creían que una cosa está reñida con la otra, básicamente por la falta de información. También es verdad que hay gente que opina distinto, y estos matices pues son opiniones personales también, en este caso de Julián, de Mari Sancho y otra gente que opina otra cosa. Pero sí que me han preguntado expresamente que os consulte si el Foro Mundial o Coagreto Obrero están contra la Expo o no. Porque claro, tú me dices que os habéis salido por unas razones del Foro de Observación Medioambiental, que efectivamente fue una nota de prensa que firmaron representantes de la Fundación Ecología y Desarrollo y ANSAR como representantes del resto, y dijeron que se salían. Luego después, la gente que os salisteis del Faro, tanto ANSAR como Coagret, Ebroigo, también lo hicisteis públicamente, pero todavía no ha habido una nota de prensa contra la Expo. ¿Se ha debatido eso en el grupo? O... Sí. Bueno, sí. Bueno, yo, si quieres, contesto un poco lo que es el Foro. Para hablar de Coagret, habla Julián. El Foro no está contra la Expo expresamente. Hay gente que sí está muy en contra de la Expo y hay gente que no lo está tanto. O sea, todo el mundo es crítico con la Expo, pero no todo el mundo odia la Expo o la ve el gran monstruo invasor, etcétera, etcétera. Lo que sí es el Foro es que está al margen de la Expo. Es decir, habrá actividades, puesto que hay mucha gente dentro, habrá actividades que sí que estarán pues cuestionando de manera crítica y clara las actuaciones de la Expo o lo que representa la Expo en sí, y otras que simplemente pues están a, pues para o lo básico que del Foro, que es el encuentro de afectados, es un encuentro que está ahí, que está por sí mismo organizado por un objetivo muy concreto. Si está la Expo, como si no está, como si es mala, como si es buena, como si es lo que sea. Es decir, es una cosa completamente al margen, y dentro de los participantes en el Foro, desde luego que hay gente muy, muy crítica y otros pues directamente opuestos a la Expo. No está reñido una cosa con otra. Sí, hay gente que está en la Expo y gente que está fuera. Es decir, ADENA está en el Faro, Cáritas está en el Faro, Comisiones Obreras también, y otros que están fuera, ¿no? Y otros que están dentro y les gustaría estar fuera, en fin, un poco también de todo, ¿no? Ya por acá. Entonces no hay una declaración porque hay organizaciones de todo tipo, ¿no? Y como Coagret o Ebrovivo, perdona que insista, pero por... Como Coagret hemos hecho una declaración hace unos días, hicimos una nota de prensa. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta más hablar de temas concretos, ¿no? Entonces hicimos una nota de prensa, que igual no ha tenido suficiente difusión, en la que decíamos, bueno, estamos contra la Expo porque ha hecho lo que ha hecho en el río. Estamos contra la Expo porque no entendemos cómo las empresas que destruyen los ríos en el tercer mundo están financiando la Expo. Estamos contra la Expo por... Sí, planteando situaciones concretas con las que no está de acuerdo Coagret. Entonces hicimos ese comunicado de prensa que es anti-expo, pero es decir, el término anti-expo es muy bueno, no lo sé, no, pero de todas maneras una cosa me gustaría añadir a mí, es que yo estoy viendo los manifiestos que han corrido por ahí contra la Expo y disculpadme, pero yo los veo un poco light. O sea, la lo que sería el meollo de la cuestión, entendemos, en el ámbito de las luchas del agua o de los afectados por políticas hidráulicas, ahí hay una clara falta de referencia a lo que es la falta de contenido que tiene la Expo, la incoherencia que tiene la Expo. O sea, se habla del urbanismo, se habla de la hipoteca que supone para la ciudad, se habla del daño que se ha hecho al río, pero no se habla, o quizá no lo veo yo suficientemente subrayado, lo que es la contradicción del contenido, el propio contenido. Ahora me está viniendo a la cabeza una de las de las charlas debates que propuso hace ya, pues ya era un año por ahí, la CGT en torno a la Expo, cuando todavía no se había configurado ninguna coordinadora ciudadana en contra de la Expo, ni crítica con la Expo y tal, a la que acudió Paco Pellicer, que es uno de los, bueno, de los adalides de la Expo, y lo sigue siendo, ¿no? Que ahora estará muy contento allí, que tiene un montón de conciertos todos los días, o mucho trabajo, no lo sé, no lo voy a juzgar, ¿eh? Y alguien del público pues le echó en cara directamente que si algo estaba consiguiendo la Expo era desarticular de alguna manera ese movimiento social, ese debate, esos matices que hacen rica una sociedad, ¿no? Que como estaban imponiendo ese consenso social en torno a la Expo, en torno a las falacias del agua y desarrollo sostenible, que lo que se estaba perdiendo, aparte de temas de urbanismo, de contaminaciones en el río, de destrucciones, de modelos de ciudad que no queremos las personas o no queremos un sector de la sociedad, que sobre todo se estaba evitando el debate, ¿no? Y de hecho durante 4 años ha faltado cualquier debate. En efecto, si tú ves ahora, el otro día lo comentábamos cuando presentamos el foro, si tú ves ahora los carteles que cuelgan publicitarios de las farolas de la ciudad, se dice: debates científicos, políticos y técnicos debatirán sobre el agua. No están los afectados, no está la gente que padece esos problemas, no aparecen los problemas desde todos los puntos de vista. Se habla mucho de que Zaragoza será un referente en materia de agua, que habrá un antes y un después de la Expo. Y pienso que se ha perdido radicalmente eso. Es un error gravísimo, a mi modo de ver, la oportunidad que hubiera sido así de verdad. Si de verdad se hubieran cogido los problemas de frente, con valentía, si hubiera tenido los arrestos de hacer ese debate, efectivamente, pues sí que se podría haber sacado algo. Pero no se va a la hondura de los temas y no se plantea para nada dónde cuernos está el desarrollo sostenible. Yo voy a disentir un poco con Mari Sancho, en el sentido de que yo creo que las personas razonables nos dimos cuenta de lo que iba a ser la Expo desde que se pidió que se hiciera aquí en Zaragoza. Es decir, no hay ninguna Expo que tenga contenidos, ¿no? Y esta no sé por qué razón iba a ser especial, ¿no? Pues una Expo es una feria, es una... Y bueno, el último lema que han puesto, ¿no? La gran fiesta del agua, o la mayor fiesta del no sé qué. Encima, exagerando bastante, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? No es más. Y una adecuación urbanística. O sea, yo desde el principio me olvidé completamente de los supuestos contenidos que tenía esta Expo, ¿eh? Y he pasado de ellos, como va a pasar toda la ciudadanía y como pasará todo el mundo, porque no, es decir, discutir, es decir, ¿qué quieren hacer? ¿La declaración de Zaragoza? ¿Y qué significa eso? ¿Pero de qué quieren declarar? ¿De qué quieren hablar? Pues nadie lo sabe, ¿no? No hay ningún objetivo en concreto, no solo hacer una declaración. Pues hombre, pues es que eso es una melonada, ¿no? Sencillamente. Entonces, yo creo que si desde un principio hubiéramos visto la Expo como una feria, ¿eh? Y nos hubiéramos olvidado del lema que nos querían vender y de todas las historias que nos han querido vender, ¿eh? Pero que era todo fachada, era todo falso, ¿no? Era todo una manera de intentar dar un barniz a una feria que querían hacer y urbanizar una zona de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que esta discusión estaría mucho más clara para los movimientos sociales, ¿no? Y nos seguiríamos haciendo nosotros el debate, que somos los únicos que hacemos debate, porque en la ciudad no hay debate, ¿no? Los movimientos sociales, que, bueno, a pesar de que estemos unos más expo, ¿no? Otros menos, otros no sé qué, pues seguimos en contacto y las relaciones son siempre muy buenas, o sea que no hay ningún problema, ¿no? Yo quería enfatizar eso que dice Julián, porque aquí en Zaragoza seguimos siendo un pueblo, aunque sea el pueblo de 1 millón de habitantes que quiere Belloc, pero seguimos siendo un pueblo y todos nos conocemos, y más cuando participas activamente en asociaciones de todos los tipos, y ni la Expo ni el Foro Mundial espero que rompan esa comunicación, que por lo menos de este programa vamos a mantener siempre entre las personas que opinan de diferente manera, y olé por la diversidad, ¿no? Por último, que esto no se trata de aquí de poneros un foco y haceros aquí un interrogatorio, pero sí que a mí me, un poco respondiendo un poco a los emails que me han llegado a la enredadera, ha habido gente que os critica mucho, a Ebrovivo, a Coagreta, a la Fundación de la Cultura del Agua, en haber tenido, según ellos, una posición un tanto ambigua en los temas que tiene que ver con la Expo, que durante 4 años... pues muchas personas pensaban, por ejemplo, yo recuerdo que estuve en la Confederal de todos los nodos estatales de Ecologistas en Acción, que se celebró en un pueblo de Madrid, donde claramente la Confederal de Ecologistas en Acción rechazó la Expo desde el primer momento, pero muy poquita más gente ha hecho eso en 2004, ¿no? Y únicamente pues ya al final, ya pues cuando con el dragado del Ebro, el Azud, hubo una respuesta social más amplia, pero no acabó de ser un movimiento que articulara pues el llegar más a la gente, y quizás tuvo mucho que ver pues que seguíais en el pabellón de iniciativas ciudadanas. Eso, hay mucha gente que lo critica y que de hecho han llegado a decirme a mí, que yo os lo traslado, pues que se está rompiendo el movimiento ecologista en Aragón. Bueno, pero yo creo que tenéis. Sí, yo creo que eso es darle demasiada importancia a la Expo, ¿no? Es decir, si le quitas esa importancia, pues el problema se diluye bastante. Y bueno, nosotros siempre lo hemos visto, Coagre siempre lo ha visto desde el punto de vista que nos afecta, que es los problemas de los afectados por las grandes presas y por los trasvases y por los problemas de los ríos y del agua, ¿no? Y con respecto a ese tema, pues la Expo tiene sus problemas y ahí hemos incidido, ¿no? En las afecciones que ha hecho al río Ebro, y cuando ha habido que bajarse al puente, pues nos hemos bajado al puente, ¿no? Y el resto, pues sí, es decir, como ciudadanos, pues nos afecta el aspecto social o el aspecto urbanístico, etcétera, ¿no? Pero no como Coagre, sino como ciudadanos que podemos estar en otras organizaciones, y en esas otras organizaciones, pues intervendremos, apoyaremos, haremos lo que sea, ¿no? Pero como Coagre en concreto, pues lo que la tañía era los problemas con el Ebro, y las afecciones al Ebro que había hecho la Expo, ¿no? Y yo creo que ahí hemos tomado una actitud bastante beligerante, ¿no? Incluso la Fundación también, hay que decirlo, ¿no? A favor de ella, es decir, la Fundación, que es como tal Fundación, yo creo que no tenemos que olvidar que es una Fundación, y una Fundación pues es otro tipo de cosa que una asociación, pues tuvo una posición muy fuerte en contra de las afecciones al río que tenía la Expo, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a ir acabando porque tenemos a Pablo ansioso de... No está ansioso. Interesante el debate. La verdad es que no está ansioso, pero bueno, por dar paso, me parece muy muy interesante. Yo creo que quedaría mucho más de sí este debate, pero bueno, aquí hemos apuntado algunas cositas que yo creo que es interesante que la gente sepa, sobre todo cuando opinamos por opinar muchas veces sin saber las cosas, y evidentemente pues vamos a hacer un llamamiento a las personas que nos escuchan que quieran participar en el Foro Mundial de las Luchas del Agua, para lo cual os pido pues que nos detalléis un poquito cuáles son las primeras actividades, que antes lo habéis comentado un poco en abstracto, ¿no? Pues en la Plaza San Bruno, en el Teatro Principal, contándonos un poco la gente cómo puede participar, si es entrada libre, gratuita, contándonos un poquito. Sí, es entrada libre para todo el mundo, no hay ninguna cortapisa, ¿no? Lo hemos hecho en la ciudad precisamente por eso, ¿no? El sábado se hace una especie de inauguración el sábado por la tarde, el día 28 por la tarde a las 5, y después hay un debate que se llama Agua, un derecho y no una mercancía. Eso es en el Centro de Historia. Uh-huh. El domingo hay un debate sobre privatización por la mañana, también en el Centro de Historia, a las 10 de la mañana, y una sesión de trabajo sobre el próximo Foro Mundial del Agua que se hace en Estambul, ¿no? Sesión de trabajo de los grupos alternativos, ¿no? El lunes por la mañana, bueno, no te voy a nombrar, digamos, lo que se hace por las mañanas, se hacen los encuentros entre los afectados. Empiezan a las 9:30 y acaban a las 2, en dos sesiones, con un intermedio. Y ahí puede participar cualquier persona que quiera. Cualquier persona, en la Casa de la Mujer, son abiertas. Están un poco agrupadas por temas, pues la criminalización de los afectados, la represión violenta, degradación de ecosistemas, las hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Entonces intentamos agrupar las organizaciones, los afectados, que más o menos tienen relación con ese tema, y se hace un debate, y lo que queremos es que haya un debate libre, que intervenga todo el público, y un debate entre todos para discutir, bueno, pues esos aspectos, si hay puntos en común, si se pueden sacar conclusiones, etcétera, ¿no? Eso es todas las mañanas, del lunes al sábado, en la Casa de la Mujer, desde las 9:30 hasta las 2, y ahí interviene pues gente de Cajamarca, afectados por la minería cielo abierto, o los afectados del pueblo kurdo afectado por la presa de Ilisu, o los conflictos del Jordán, o los afectados por la presa de Urra en Colombia, pero también los casos españoles. Está Lechago, está Murazolla, están los afectados por el embalse entre Peñas y Buendías y el trasvase del Tajo. Para la gente del Delta del Ebro el lunes. La gente de Yesa. La catástrofe de Bayón, van a venir gente de Bayón, del embalse ese que de Italiano, que se desbordó, ¿no?, y mató a tanta gente. Gente de Zimbabue, de la presa Cariba, en fin, gente de... Yo creo que va a ser muy interesante esos encuentros, ¿no?, y escuchar a la gente que nos cuente sus conflictos. Esto será por la mañana en la Casa de la Mujer, que está en la calle de Juan de Aragón. Por la mujer. Por la tarde hay algunas sesiones. Vamos a ver. Son reuniones de trabajo. Hay algunas reuniones de trabajo, pero las que, por ejemplo, son abiertas son los encuentros latinoamericanos por la nueva cultura del agua. Se está preparando el encuentro latinoamericano por la nueva cultura del agua. Y van a ser jueves, miércoles y jueves. Por la tarde es en el Centro Cívico Estación del Norte, os recuerdo, a partir de las 5 por ahí. Y el viernes hay un debate sobre la Expo, precisamente, que organizan Ecologistas en Acción. Y bueno, es abierto también en el Centro Cívico Estación del Norte. Y finalmente por las noches hay conciertos. Igual puedes decir tú los conciertos. A veces que me gustaría hacer una referencia a eso, pues porque vienen todos gratis et amore. Entonces, sí que me gustaría por lo menos nombrarlos. Viene gente como Fulanito de Tal, como María Pérez Confusion, Rebel Spell, Hotel, Daniel Rabanaque, Don Nadia y Sombra, Lurte, Bufacalibos, que son integrantes del grupo Bienuey, DJs como Narico, como Hawái o Valentí Prat. Viene El Último Trago, La Magra Humana, Macumba Beat. Y luego en la gala del sábado del teatro principal, lo llamamos gala, pues no sé, pues porque uh-huh. Le ponemos ese punto así, pues viene Carmen París, Ludmila Mercerón, María José Hernández, José Antonio de la Bordeta, Mariano Casanova, Barán, el Ballet Contemporáneo de Santiago de Cuba, Parangolé, Cabaret Galicia Puntapié y alguna intervención poética. ¿Lo del teatro principal es libre? ¿Hay que pagar entrada? ¿Invitaciones? ¿Cómo funciona esto? Es con invitaciones que se pueden conseguir en el blog. Sí, a ver, la dirección del blog. Y lo único que pedimos es una pequeña ayuda, porque es, básicamente en el teatro principal es para asegurar que la gente coge una entrada y va a ir, ¿no? Uh-huh. No repartir entradas gratis y después, bueno, pues te olvidas. No queremos que el teatro se llene, entonces pedimos 5 euros a la gente, un poco por ese compromiso, uh-huh. básicamente. Luego, después del homenaje en el teatro, sí que se hará una especie de pasacalles reivindicativo, manifestación, una cosa así, que no tiene una definición muy clara, pero sí que es, sí, un pasacalles, porque después hay una fiesta de música en la Plaza San Bruno nuevamente, entonces queremos ir hacia allá, pero no ordenaditos y en formación, sino protestando por cosas, ¿no? Entonces allí actuará en la Ronda de Voltaña el grupo francés Le Gota. Bueno, pues una semanita completa. No me habéis dicho el nombre del blog, pero lo digo yo, que es foroluchasagua.wordpress.com. Allí pues tenéis amplia información, incluso se están abriendo ya los debates, ¿no? Hay no solamente las convocatorias, sino temas de análisis, ¿no?, que es de lo que se trata. Hoy en el programa pues hemos ido más al porqué y al tema infraestructura, pero evidentemente pues hemos perdido la ocasión de hablar con Mari Sánchez y con Julián de temas de agua, ¿no?, que es de lo que se trata, pero bueno, ya tendremos ocasión. No hemos hablado de la minería, por ejemplo, apenas, que es un tema que es muy muy, muy importante ahora. Pero lo vamos a dejar aquí. También es histórico. Sí. Lo dejamos aquí, pues eso, agradecer a Julián y a Mari Sánchez que hayáis estado. Precisamente además tenía preparada una canción de Rebel Spell para poner. Fijaos que no la he tocado y es uno de los grupos que tocan, porque, bueno, Rebel Spell pues es una de las 58 bandas que ha participado en el Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, que es el recopilatorio que nos vanagloriamos mucho de haber participado en dinamizarlo y en hacer que nazca, ¿no?, que es pues una humilde crítica cultural a la Expo, ¿no?, pues para si sale algún beneficio con la venta de la piruleta por 10 euros, a través de la cual pues te regalamos el triple CD, pues retroalimentaremos un poco las actividades durante este verano, que se antoja lánguido en las calles fuera del meandro de Ranillas, como ya estamos viendo con la supresión de muchos festivales y tal. Y dentro también. Bueno, pues muchas gracias Julián y Mari Sancho y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Como decíamos, os dejamos con Rebel Spell, la canción Tu Decisión, que formará parte de su próximo CD, Mafia 2008. Y Rebel Spell, como otras bandas del Cuando el Ebro es una disidencia lleva, nos ha dejado en el libreto esta frase: la verdadera cultura la hace una ciudad y está por todas partes. La puedes oír, ver, disfrutar o puedes cerrar tus sentidos y dejar que sea otro quien guíe tu camino. Tú decides. Seguimos en La Enredadera, son las 10:05. Después de haber charlado con Julián y con Mari Sancho, tenemos a Pablo Corral. Pablo Corral, pues bueno, lo conocemos a través de internet, pero es el primer día que nos conocemos cara a cara. Es una persona que sí que sabemos que es muy activa en los campos que trabaja. Por una parte, el suyo profesional, que es el de la investigación en Aragón, y también el reivindicativo, viendo lo mal que está su trabajo y las pocas ayudas que hay desde las instituciones, ¿no? En concreto, queremos hablar de unos métodos de control y vigilancia impropios para una sociedad como esta, que se dice democrática, ¿no? Se habla de casos en donde no se da de alta a la seguridad social a las personas que están investigando, y detrás de ello, pues hay mucho más, ¿no? Por eso hemos invitado a Pablo. Buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, Pablo, por delimitarnos, ¿qué es esto de la investigación? ¿Qué campo es la investigación? Sí, ¿historiadores, médicos, laboratorios? ¿Qué es la investigación? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene la imagen, digamos, lo que es un becario o una becaria, ¿no? Aunque sea la imagen americana, que a veces puede llegar a ocurrir, pero hay que decirlo, pero en realidad, pues, eso no representa, digamos, lo que es el trabajo de un becario, ¿no? Cuando tú terminas la universidad, tienes dos posibilidades, o crear conocimiento o trabajar, ¿no? Trabajar para una empresa o trabajar para quien sea. Y la gente que opta por seguir investigando y por llegar a poder producir ese conocimiento, hace un doctorado y hace una tesis doctoral, y en función de sus resultados puede seguir teniendo una carrera como investigador. Y al fin y al cabo, investigar es crear conocimiento, analizar un hecho, el que a uno le parezca, ¿no? Si es que puede elegir, o analizar algo que le ha dicho a alguien que tiene que analizar, ¿no? Ponte a investigar, por ejemplo, pues los casos que hemos tratado de conflictos ambientales actuales. Yo me dedico a estudiar los conflictos ambientales durante el franquismo en Aragón, y no lo hago en Aragón, desgraciadamente lo estoy haciendo en Francia, y eso es por algún motivo. Bueno, esos motivos son los que queremos conocer. Tú eres más o menos de mi quinta, pero sabes muy bien de qué hablas, porque, bueno, cualquier persona que consulte los blogs en los que estás tú implicado y otras personas, pues podremos descubrir que trabajas el tema en profundidad, ¿no? Y cuéntanos, pues desde tu experiencia, ¿no?, que es casi lo que más me interesa, cuando tú, pues una vez que acabas tus estudios en la universidad, pues decides, ¿no?, como tú me bien has dicho, pues seguir investigando en este caso, ¿y cuáles son las primeras trabas que te encuentras? Uy, las primeras trabas empiezan desde el día en que tú decides investigar y no puedes, ¿no? Yo había hecho una diplomatura y no podía investigar, tienes que tener una licenciatura. Y dije, bueno, pues hago una licenciatura, cambié completamente de disciplina, acabé en humanidades y al final haciendo historia, y tuve la oportunidad de poder hacerlo con un profesor, pero sin embargo, al llegar al doctorado me di cuenta de que las becas que te dan no tenían seguridad social, hay algunas becas que tienen una duración determinada de un año, etcétera, y no puedes acabar una tesis doctoral que dura 4 años. Y en ese momento, pues, te planteas qué estoy haciendo aquí, cómo lo estoy haciendo y por qué esto está sucediendo, ¿no? Y por qué yo, que quiero investigar, porque no lo puedo hacer. Hay que decir también que yo había estado de Erasmus. El hecho de irse de Erasmus implica que al volver te van a cambiar las notas, y eso yo en mi caso lo llegué a denunciar, y hay una sentencia firme, ¿no? Yo reclamaba que se aplicase un criterio de evaluación, porque las becas, incluso las becas, ¿no?, que no son trabajos, no son contratos, tiene una normativa, tiene una, digamos, un baremo, y uno de esos es las notas. En el caso de que te vayas de Erasmus, las notas te las van a modificar como ellos les dé la gana. La universidad, en concreto la de Huesca, las modificó como les dio la gana. En derecho yo reclamaba lo que no me cambiara la nota, como no lo hacían en derecho, y sin embargo al magistrado le pareció que derecho, pues, no era representante de justicia y que lo que habían hecho en Huesca era mejor, que aunque no fuera su disciplina, ¿no? Y eso te afecta, y al final te afecta a la hora de que te den la beca o no te la den. Exactamente. Claro. Es decir, el dinero, lo que te va a permitir, pues, dedicarte. En concreto, yo perdí una beca de 4 años y tuve que optar por las becas, digamos, de X meses, ¿no? Yo tuve una de un año. ¿Qué pasa con esas becas? Que esas becas no guardan ninguna relación laboral con la persona que contratan. Al fin y al cabo, lo que tú estás haciendo no es un trabajo, ¿no? Y desde la Federación de Jóvenes Investigadores y la Asociación en Aragón, que es AVIGIA, Asociación de Becarios de Investigación y Jóvenes Investigadores de Aragón, lo que luchamos es porque se nos considere como trabajadores. Somos trabajadores y queremos tener un contrato y queremos tener una, digamos, una cobertura social y una cobertura de seguridad social mínima, ¿no? Es, yo creo que es lo básico. Casualmente, yo hago historia, ¿no? Y a mí me pagan por pensar y con perspectiva, perspectiva histórica, y cuando manejaba documentación de los años 70 me di cuenta de que ya había gente que había luchado por ese, por esos temas de, al final de la dictadura, ¿no? Es decir, somos trabajadores científicos, hay artículos publicados con ese título en Triunfo, etcétera, y yo digo, bueno, han pasado 30 años y resulta que ahora estamos reclamando exactamente lo mismo, ¿no? Algo está pasando y qué es lo que no ha cambiado y qué es lo que hace que esto se mantenga. Y en este caso, Pablo, las instituciones de las que depende todo este tema de becas y tal, me imagino son más o menos autóctonas, ¿no? Como se puede ser las de las universidades, en tu caso de Huesca, la de Zaragoza, imagino que también las competencias serán del gobierno de Aragón, pero la pregunta es, tú que has estado en Francia, que has estado de Erasmus y demás, ¿la situación en Europa es similar o aquí se está agravando la precarización de los investigadores? Bueno, yo creo que hay que estudiar cada caso en particular porque cada caso tiene sus lindezas y sus desgracias, ¿no? En Francia hay cosas buenas y hay cosas malas. A mí particularmente me sale a cuenta, ¿no? Yo prefiero investigar allí y no hacerlo aquí, pero de aquí yo en realidad cuando tomé esa decisión no tenía otra opción. Me fui a trabajar como profesor de español para poder tener un contrato de menos horas y a la vez poder hacer una tesis doctoral, la que yo quería hacer. Yo creo que en Francia sí que la gente que investiga, de hecho la gente en Francia por norma no investiga, porque no, al final prefieren presentarse a un trabajo de una plaza de funcionario que investigar, y la gente que investiga, la gran mayoría tiene contratos de 3 años, no son autónomos. Hay que decir que las becas del gobierno de Aragón de 4 años, los 2 primeros años tienes una cobertura sanitaria, pero los 2 últimos estás considerada como autónomo, lo cual nos parece un poco una trampa, ¿no? Al fin y al cabo tú no eres autónomo, tú en realidad estás trabajando para un organismo, para un laboratorio, en el caso de que seas químico o físico, o para un ayuntamiento, en el caso de que quiera hacer su historia desde el año cero hasta el año actual, o la historia que considere. Entonces, una de las causas, ¿no?, que creemos es que, digamos, al gobierno de Aragón, hay muchas instituciones privadas que lo hacen mal, ¿no?, y que se comportan como empresa privada y utilizan el sistema laboral precario, ¿no?, al fin y al cabo. Pero lo grave es que hay instituciones públicas que lo estén haciendo. Y desde la Federación de Jóvenes Investigadores hemos sacado una campaña que se llama No Más Becas por Trabajo, y la idea es, a través de una sentencia que ha sentado ¿cómo se dice? Jurisprudencia. Gracias. En Salamanca, de demostrar que esas instituciones públicas están realizando un fraude a la seguridad social, ¿no? ¿Por qué realizan un fraude a la seguridad social? En primer lugar, porque en realidad hay muchos puestos de trabajo que se están encubriendo con el nombre de becas y no hay formación detrás, no hay ningún convenio con una institución educativa y pueden llegar a alargarse el periodo de prácticas establecido por la ley. Eso no es un fraude. Si tú tienes a un trabajador en condiciones ilegales en el ejido, eres un explotador. Y si eres el gobierno de Aragón y lo estás haciendo con un becario que lo has formado en Aragón, sigues siendo un explotador. Y eso hay que denunciarlo y hay que conseguir que la inspección de trabajo tome cartas en el asunto. ¿Qué nos pasó al principio desde la Federación de Jóvenes Investigadores? Que en sus reuniones, ¿no?, que tienen en Madrid, donde se decide todo, pues hubo un señor, un tal Félix, bueno, un exsecretario de la conferencia de rectores, que dijo que, digamos, los organismos que constitucionalmente tienen ese derecho, es decir, los sindicatos, los que se tenían que ocupar de esos casos. Pero ¿qué ocurre? Que los sindicatos no se ocupan de esos casos. Es más, ellos mismos tienen becarios. Al final hemos conseguido que haya algunos sindicatos, como el caso de Comisiones Obreras, que lanzó su campaña de Estudias o Trabajas, que convencerles para trabajar en común y decir, bueno, es hora de enfrentarse a estos problemas y hay que solucionarlo, pero hay que actuar, no se puede dejar esto en manos de es que el problema es que ni siquiera está en manos de nadie, ¿no? Y la Federación de Jóvenes Investigadores desearía estarse preguntando qué investigamos, para quién investigamos y por qué investigamos, que estar haciendo lo que debería hacer un sindicato, ¿no? Al fin y al cabo tiene razón, pero si no lo hacen, alguien tiene que hacerlo en su lugar. que Pablo, ¿cómo se ha configurado esta plataforma de jóvenes investigadores? Por ejemplo, en tu caso, Fundación Zaragoza, ¿no? Tú estás en Soledad, ahí en Francia, y habrá otro que estará en Zaragoza, y otro que estará en Barcelona, y otro que estará en Estambul, ¿no? Y pues especialmente la gente que está afuera, la gente que yo como mi tema de investigación está en Aragón, yo ahora digamos que me voy a convertir en la peor pesadilla de la institución Fernando el Católico, del Instituto de Estudios Altaragoneses, del Gobierno de Aragón, de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Ese es el caso que más clama al cielo, que tiene una beca para la gente que hace un curso, para hacer un DEA. Un DEA es un diploma de estudios avanzados. Esa beca no tiene un contrato. O sea, tú, además, te exigen 3 años de formación, de experiencia laboral como cooperante, con lo cual podemos poner el caso de una persona que quiera estudiar la explotación en las maquilas nicaragüenses, ¿no? Llega a Zaragoza, hace el curso y tal, quiere seguir investigando. Y la Federación Aragonesa de Solidaridad, en convenio con la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, le dicen, te vamos a dar dinero para que investigues, pero no va a haber ninguna relación laboral, ninguna, en absoluto. Y además, cuando acabes el DEA, que es lo que se hace a los 2 años de la tesis, te buscas la vida y te quedas sin carrera investigadora, si quieres volver a trabajar, ves a trabajar, pero se acabó tu investigación. Ya no puedes llegar al nivel de tesis doctoral, ya no puedes, digamos, hacer un estudio en profundidad. Esto, Pablo, desde el desconocimiento, esto de la carrera de investigación, ¿quiere decir que las primeras becas con las que empezáis un trabajo en un tema determinado dan paso a un proceso mucho más largo de que vas profundizando más? No, el problema es que no dan paso a nada. Pero lo ideal en tu campo, por ejemplo, el de la investigación, sería que lo fueras desarrollando. ¿Hasta dónde sería lo ideal? Esa es mi pregunta. Es el ideal de todo investigador y lo que la Comisión Europea dice que se tiene que hacer. Si tú creas un puesto de alguien que va a durar un año, son de investigación un año, pues imagínate qué tipo de investigación va a ser. Va a ser una mierda, literalmente. Una investigación de un año, una persona no la puede hacer. Uh-huh. ¿Y cómo han respondido estas instituciones aragonesas? Pues es gracioso, porque cuando yo había estado de cooperante y tal, no sé qué, y es una cosa que me tocaba de cerca, ¿no? Y le decidimos escribirles, a ver si encuentro la hoja por aquí. Les escribimos hace 2 años y nos contestó la secretaria de la FAS y nos dijo que le dijimos, bueno, tenéis una convocatoria, esta convocatoria no respeta los derechos laborales que se deben de aplicar constitucionalmente, y nos dijo que sí, que nos emplazaba una reunión, que lo tendrían en cuenta para la próxima vez. A ver un momentito porque no estoy encontrando. Aquí está. Bueno, y la señora nos respondió un email muy amable, ¿no? Que hay que decirlo, es una tal Estrelicia Izquierdo. Yo personalmente no la conocía. Yo sí. Sí, bueno, pues ella nos contestó. Hemos recibido vuestro email relativo a la convocatoria de becas de investigación. La semana pasada no hubo nadie en la oficina de la FAS, con lo cual el email lo recibimos ayer lunes. Dentro de la FAS, de la beca, se encarga la Comisión de Educación y dentro de ella un grupo de trabajo. Así que es como la comisión que se encarga del grupo de trabajo, bueno, etcétera. Hemos reenviado vuestro email a las personas miembro de dicho grupo para que lo valoren y se pongan en contacto con vosotros a fin de resolver cualquier cuestión, duda, etcétera. Al ser un grupo de trabajo, los ritmos pueden ser algo más lentos, pero en breve se pondrán en contacto con vosotros. Bueno, en breve, tan breve que han pasado 2 años y eso no ha llegado a usted. Entonces, a través de la campaña esta que ha iniciado la Federación de Jóvenes Investigadores, lo que vamos a hacer es estudiar el caso, porque tenemos un procedimiento, tenemos, digamos, unos puntos, ¿no?, unas pautas que seguimos en cada caso detectado, y hasta que al final logremos que intervenga o la inspección de trabajo o que la propia organización, ante el miedo a ser denunciados por fraude, y evidentemente nosotros vamos a jugar con su público, ¿no? Y al fin y al cabo la FAS no puede estar haciendo esas cosas. Bueno, la FAS, para la gente que no tenga ni idea de qué hablamos, es la Federación de Asociaciones de Solidaridad, que un poco aglutina las ONGs zaragozanas, que, bueno, quitando los colectivos sociales que muchos oyentes ya conocen, ¿no?, pues los más reivindicativos, por así decirlo, pues son un poco las organizaciones no gubernamentales, pues que viven de las subvenciones y se coordinan, pues para hacer campañas comunes, y tienen una secretaria común también, pues para lo que hablamos. Se plantean investigar y se plantean investigar pues comportándose como Monsanto, ¿no? O comportándose como McDonald's, y dices tú, bueno, pero esto, por favor, o sea, al fin y al cabo es hipócrita, ¿no? Es como la propia Expo, ¿sabes? Es decir, pero vamos a ver, tú no puedes estar luchando por unos temas y comportándote dando espalda a esos temas, ¿no? Y siendo totalmente incoherente y, uh-huh. y comportándote como un explotador, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de explotación laboral. Y Pablo, ¿la lucha la vais a llevar un poco en este campo más de escritos directos a ellos, de llamar a la inspección de trabajo? ¿También vais a hacer actividades públicas? Sí, la idea es, nosotros cada dos meses vamos a enviar una compilación al ministerio, porque nosotros informamos de todo a través de la página web de precarios.org. Ahí está toda la información, hay un servicio Tiki, Wiki, que bueno, yo no te puedo explicar exactamente qué es, pero está toda la documentación. La gente incluso puede mandar las becas que considera que no respetan la legislación. Hay que decir que hay un estatuto, que no es el Estatuto del Trabajador, desgraciadamente, ¿no? Sé que un estatuto es proceso para el personal de investigador en formación, el EPIF, que la misma administración incumple. Por ejemplo, la institución Fernando el Católico, ¿no?, que está presidida por un señor que en su momento formó parte del Partido Socialista Aragonés, ¿no?, es un historiador de reconocido prestigio, ¿no?, Carlos Forcadell, y él, por ejemplo, pues que ha podido investigar sobre el movimiento obrero, sobre partidos políticos, etcétera. Resulta que tienen dirige una institución en la que su beca predoctoral es una beca que disfruta una persona que yo conozco personalmente, que evidentemente esa persona pues es algo que le ha caído del cielo, ¿no? Es su oportunidad para investigar, pero hay que plantearse, bueno, en qué condiciones lo va a hacer. Resulta que no se acoge el EPIF, o sea, resulta que hay un estatuto del personal investigador y la misma institución Fernando el Católico, que pertenece a la Diputación, no se acoge a ese estatuto, ¿no? Y esa persona no tiene contrato, y esa persona cuando acaba de trabajar ni va a tener paro, si le pasa algo, evidentemente no va a tener ningún tipo de cobertura social, nada, absolutamente nada. O sea, directamente como más le valdría sacar fresas, ¿no?, en el ejido que... Bueno, me gusta, bueno, la verdad es que me gusta bastante que hables a las cosas por su nombre. Sí, porque llega un momento en que las cosas se desvirtúan, ¿no? Y decir, bueno, a mí personalmente, yo tuve una beca de esas y realmente me han obligado a no cotizar a la Seguridad Social, porque aceptar una beca de esas implica que tú no puedes tener ningún trabajo, y te puedo leer hasta cómo se escribe, ¿no? O sea, por ejemplo, el de la FAS dice, sin que yo exista relación laboral alguna, por ejemplo, una que es del IAM, el IAM, el Instituto Aragonés de Empleo, tiene una beca de formación, que evidentemente tiene jornada laboral como todo cristiano o no cristiano que trabaja en el IAM, ¿no?, que es durante un año probable hasta otro más, donde se requiere un título, y en el que además se dice que la condición de becario no dará lugar bajo ningún concepto a relación laboral o administrativa con la Diputación General de Aragón, ni con el Instituto Aragonés de Empleo, ni a su inclusión en la Seguridad Social. Esto está publicado en el BOA por el IAEM. O sea, hay que llamar a las cosas por su nombre. Eso es el IAEM, eso es el Instituto Aragonés de Empleo. O sea, ¿qué empleo, no? O sea, pensemos, ¿qué empleo? Eso no es empleo. Eso realmente es servidumbre, o sea... Bienvenidos, oyentes de La Enredadera, estamos en el capitalismo. Y aquí estamos viendo algunas muestras. No sé, Pablo, si queda algo en el tintero, lo digo por ir acabando ya la conversación. Bueno, en realidad yo lo que me planteé cuando hicimos el blog es decir, bueno, nosotros nos dedicamos a pensar, ¿no?, y queremos reflexionar sobre lo que está pasando y ser críticos, y igual que decía Julián, de hacer informes, nosotros queremos hacer informes, queremos que detectar por qué se hace esto, qué prácticas lo hacen que esto siga ocurriendo y cómo se puede cambiar, ¿no?, y cómo se puede luchar contra eso. Y acabaréis descubriendo que es Mickey Mouse quien está detrás de todo eso. Bueno, Marcelino, quién sabe. Bueno, en cualquier caso, os emplazamos a que consultéis precarios.org, que es una página que ya vemos que está nutrida de amplísima información de los temas que apunta lo brevemente Pablo, al cual... Y sobre todo a los becarios. Exactamente. Yo puedo hacerlo desde Francia, hay que reconocerlo, a mí nadie me va a perseguir después, pero la gente que está aquí realmente no puede hacerlo, ¿no? Pues agradecerte mucho, Pablo, que hayas venido hoy por primera vez a La Enredadera, que me imagino que vas a venir más veces, me da a mí la impresión, que hay muchos nombres que sacar, y a ver quién está detrás de estas instituciones. Luego nos preguntaremos por qué no estudia la gente joven con ahínco, ¿no? Claro. Joder, para terminar la carrera y estar ahí sin un curro. Esa es buena también. Venga, pues os vamos a dejar con otra canción del Cuando el Ebro suena disidencia lleva. En este caso nos vamos al CD número 3 y de estas 58 canciones os vamos a poner con una que nos viene de la nueva banda de Manolo Cabezabuelo. Se llama La Bolobanda, tiene como sede principal Valencia, a pesar de que ya sabéis que, bueno, Manolo pues es zaragozano de pro, por lo podríamos decir, o por lo menos adoptado, y la canción se llama Y Quieren. Es una canción inédita, es profeso para este recopilatorio. Y ahora hablaremos con Criatura de su gira por Europa. No haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 del FM. Y vamos a dar la última media hora del programa a Picore y a Criatura. Pero acabo de recibir un mensaje de los Picore que por diferentes motivos laborales no pueden venir y el miembro que iba a aparecer por aquí ha participado en el Madalena baloncesto antifascista y ha perdido las extremidades, según me ha dicho textualmente. Y en el caso de Criatura tenemos aquí a Jorge, a uno de los guitarras de la banda, pero parece que hemos decidido aquí en... Sí, esto de hacer un mano a mano tampoco es cuestión. Exactamente, que no quiere hablar en representación de Criatura, que eso es mucho percal. Ya te digo, para que luego digan que somos unos impresentables. Exactamente, así que si le parece a la audiencia, el próximo domingo pues extendemos la invitación de nuevo a Picore, que han dicho que sí que podrán venir, y a Criatura, y hablamos ampliamente y tranquilamente de la gira europea de estas dos bandas mañas, que han viajado por lugares como Francia, Suiza, República Checa, los Picore han estado por Portugal también, por Holanda, Luxemburgo, en fin. Alemania. Que se lo han pasado bastante bien, estos cabrones. Bueno, pues para el próximo domingo, ¿vale, Jorge? Gracias, vale, por haber venido. Os dejamos con la canción de Criatura en el Cuando el Ebro Suena. La canción de Criatura, que ya sabéis que forma parte de su último CD verde, el cual os recomendamos que os pilléis, que está realmente bien y ya hemos presentado pues ampliamente aquí en el programa. Y es la canción que ha elegido Criatura para formar parte del Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva. La canción se llamaba Normas que nos limitan. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos, nos vienen muy bien para daros detalles de este recopilatorio de 58 bandas zaragozanas contra la Exposición Internacional de 2008. Vivo en un mundo perfecto, qué suerte tuve de nacer aquí donde el consumo consume el placer. Sigo el camino recto, estudiaré al parecer, así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto, al amanecer calzoncillos limpios son menester. Por lo que pueda suceder, si no soy aparento, buscaré una mujer, un pisito y veremos los hijos crecer. Para vivir solo necesito éxito, me esfuerzo en mi trabajo, curro a destajo. Quizás aquí si me valoren como merezco, domingo fiesta. Conozco al encargado, parece majo. Llego a casa sin tiempo pa' quien más quiero. Cerrar la puerta, colgar chaqueta en el tercero. Los pequeños duermen y allá en el sofá sin sueño y con ganas de verme, pero yo no puedo. Muchos ya sabréis que este recopilatorio ya está en las calles zaragozanas, y no solamente zaragozanas, ya está volando a otros puntos del mundo. Cuando el Ebro suena, Disidencia lleva 58 bandas zaragozas en contra de la Expo. Evidentemente no son todas las que están contra la Expo, pero sí que son las que se han enterado de este proyecto y han aportado una canción a tiempo para entrar en este triple CD que se ofrece de diferentes maneras. Lo tenemos en formato digipack, son tres CDs con un amplio libreto de 32 páginas de todo color, con básicamente fotos en contra de la Expo que ilustran pues un breve texto en el que se dan las razones a oponerse a este macroevento. También tenemos la versión internautica. En las páginas de Color Juris te puedes descargar el triple CD completo o también cada uno de los CDs individualmente, ¿no? En el caso de que lo hagas a través de Color Juris puedes pagar 5 euros o 2 euros por cada uno de los CDs individuales. Hay que recordar que este es un proyecto sin ánimo de lucro, que parte de un grupo de amigos de Zaragoza entre los cuales estoy yo mismo. Y cualquier beneficio que se saque, que ya hay beneficios, hay que decirlo también, va a ir para retroalimentar la propia contracultura y las actividades en contra de la Expo que podamos desarrollar a lo largo de este largo verano que se nos presenta. El fajo sin motivación, acción para el patrón, se hace el majo, todos compañeros sí, pero él arriba y tú abajo. También facilitamos la descarga gratuita a través de Emule. Hay que saber enriquecerse, algunos ahorran verde, la única vía es conocer. Y si queréis los detalles concretos para descargaros este proyecto a través de internet, lo mejor es que os metáis en la página web contra la Expo, expo-no.es, con que pongáis en un buscador Expo No, ya será la primera página que salga, y allí veréis que está el banner, el logotipo del Cuando el Ebro suena, Disidencia lleva, donde se os detalla cómo podéis descargaros este maravilloso proyecto de 58 canciones. Si no la escondes, corres más riesgo, ya advierto, yo solo respondemos con esto, vive tu vida, yo vi al resto, y que le jodan a la Expo. Y que le jodan a la Expo. Ajá, 2008. Y como no, desde aquí recomendaros que os compréis la piruleta de corazón con la cual os regalamos el Cuando el Ebro suena, Disidencia lleva. Ya os decimos que es un proyecto muy bonito, por así decirlo. Está bastante digno del Digipack y evidentemente 58 bandas de Zaragoza, aunque no sean todas las que están contra la Expo, sí que son una gran muestra de la variedad musical que hay en esta ciudad, ¿no? Tenemos ska, reggae, electrónica, hay congas, hay canciones de poetas, hay punk, hay hardcore, hay heavy, hay rap, hay, la verdad, un poquito de todo. Para beber, para lavarse, sí al trasvase, cojones. Sí al trasvase, directo para el Cantábrico ahí al mar. Y para comprar esta piruleta podéis pasaros por distintos locales de la Magdalena, como es el Bar Virosta, en la calle Universidad número 3, la Vía Láctea, Asociación Cultural en la calle Doctor Palomar 25, el Bar Barrio Sur en la calle San Jorge, también está en la terraza del Parque Bril, en el Bar Entalto, que está en la calle Mayor, y fuera del barrio La Magdalena hemos dejado en algunos otros lugares, como puede ser el restaurante ecológico El Puchero Ecológico, que está en Santa Teresa Jesús número 9, también hemos dejado en la tienda Tipo de la calle Rufas, en Symbiosis Shop, que está en la calle Zumalacárregui, también está en el Fergus, que está también en Zumalacárregui, está en el Posturas, que está en la zona del Rollo, creo que se va a dejar también en el Arena Rock, que ahora mismo no sé muy bien dónde está, en el TNT, que también es otro bar de rock, se van a dejar en otras tiendas de Las Fuentes, y en el Café Voltaire, que está en la zona Bretón, en fin, ahí donde se quiera distribuir, pues se llevarán unos CDs, siempre y cuando no haya lucro, ya que el único lucro pues es intentar hacer actividades contra la Expo. Ya sabéis que cualquier consulta o cualquier información la tenéis en cuandoelebrosuena@noblezabaturra.org, que se me va la flapa. cuandoelebrosuena@noblezabaturra.org. Y después de haber escuchado de fondo a Huellas de Barro y a Mayacán, que son las bandas que abren el primer CD de este Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, os vamos a dejar con la banda que teníamos invitada, que no ha podido venir hoy, son Los Picore. Dentro de su disco que se llamaba Lista Completa de Heridos aparecía esta canción, que se llama Memorio, y también han dejado en el libreto esta frase de Noam Chomsky: para dominar la violencia no basta, se necesita una justificación de otra naturaleza. Así, cuando una persona ejerce su poder sobre otra, trátese de un dictador, un colono, un burócrata, un marido o un patrón, requiere de una ideología que la justifique, siempre la misma. Esta dominación se hace por el bien del dominado. En otras palabras, el poder se presenta siempre como altruista, desinteresado y generoso. Os dejamos con la canción Memorio de Picore. para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y como de costumbre, en la recta final de la enredadera, la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde deseas. La página de convocatorias que no tienen tanta difusión en las empresas de comunicación capitalistas. Ya sabéis que este fin de semana han comenzado las vigésimas actividades de la Semana Cultural de la Magdalena. Mañana lunes 23 de junio la comida popular la hacemos nosotros, las gentes de la Biblioteca Frida Kahlo. Así que te animamos a que vengas al Parque Bruil, en concreto a la zona de la terraza, pegadito a la calle Asalto, detrás del Centro de Historia. Vamos a hacer un rico menú, una ensalada refrescante, unos falafeles con salsas y una macedonia de frutas. Todo eso por tan solo 4 euros. Comida vegana y ecológica. Y a los postres, el poeta Julio Donoso nos recitará algunos versos. El lunes, las actividades de la Semana Cultural siguen con el torneo de ping-pong en Enrestida desde las 6:30 de la tarde. Y como no, 23 de junio, el pasacalles de Diables y Charanga, que saldrá de la calle Doctor Palomar a las 8:30 y a las 10 llegará al Parque Bruil, donde se quemará la hoguera de San Juan. Si quieres, lleva cosas que quieras quemar y madera para la hoguera. El martes, la comida popular a eso de las 2:30 será en la Plaza Las Heras y cocina la Asociación Barrio Verde. A las 6 hay un desfile de chuchos, de perros sin raza, en la terraza del canódromo. Para inscribirse hay que pasarse por las tardes en la terraza y, a ser posible, llevar la historia del perro. Ya sabéis que la terraza del canódromo está al ladito de la Plaza San Miguel, detrás de Miguel Servet, donde la Casa de las Maderas. Y el martes a las 7 hay una videoacción anti-expo en la Plaza San Agustín. La gente de Ecologistas en Acción nos pide que digamos a cámara por qué estamos en contra de la expo, y con ese material se harán algunas cositas interesantes. A las 8 comienza el ciclo de cine Revuelta en la Escuela, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18. Se proyectarán Los 400 golpes. Y a las 9 de la noche, corridos y rancheras mexicanas en ¿Qué pintas?, la sala de arte en Doctor Palomar 19. Nos dicen que lleves tu guitarra y ganas de cantar, supongo. El miércoles 25, la comida popular de las 2:30 será en la calle Liñán y cocina la Asociación de Aragonés Nogará. Y como no, como lo, cada miércoles de la Semana Cultural, el Bacabaret, el fabuloso cabaret de la Vía Láctea, a partir de las 8 de la tarde, en la calle Doctor Palomar 25. El jueves, la comida popular será en la calle San Lorenzo, en el bar Gallizo, porque son ellas las que cocinan, a partir de las 2:30. Y qué interesante, el jueves 26, tarde infantil de circo, de 6 a 8, en la Plaza San Agustín, talleres, biblioteca en la plaza y cuentacuentos para niños y niñas de 0 a 12 años. Organiza la Biblioteca María Moliner y la Asociación de Madres y Padres del Colegio Tenerías. A las 8, dentro del ciclo de cine Revuelta en la Escuela, se proyectará IF en la Revuelta. Y cuando termina el taller de circo en la Plaza San Agustín. Acto seguido hay teatro en Aragonés, Ollayo Volador con las gentes de Nogalá, una función que os recomendamos. El viernes 27 la comida popular será en la calle Palafox y la cocina la Asociación de Vecinos Arrebato. Tras la comida, a las 4, carajillada allí mismo, en el Arrebato. Y a las 5, también en Arrebato, mercadillo de música, libros y fanzines nuevos y usados. Y el viernes a las 7:30, en el local de la Asociación Cultural Nogalá, se presentará o libro en Vic Mireia y el meu coni es diu Carlitos, de Manel Riu y Mir Roy. Una presentación que estará feita por Jorge Romance, que es periodista y blogaire, y José Antonio Bergua, que es defensor do catalán en a Francia. También a las 6 de la tarde habrá una carrera lenta de bicis en la terraza del canódromo. Ganará el último sin echar el pie. Y para el viernes, una audición de la coordinadora antifascista en Arrebato, en la calle Palafox 28. El sábado 28 comienza con una inusual, porque durante el año creo que está cerrado, visita al convento de las canonesas del Santo Sepulcro, que está en la calle de Sepulcro. Me parece que son monjas de clausura y ese día lo abren para que cualquier persona pueda visitar su lugar donde viven estas monjas. La comida en la Plaza Aso la hace el colectivo Estrella Negra. A las 4:30 habrá títeres en la calle Mayor, organizados por el Bar Entalto. Y después de la comida a las 5 hay un campeonato de parchís en la misma Plaza Aso con la gente de Estrella Negra. Stonewall, que es un nuevo colectivo que ya os hemos comentado aquí y esperamos tenerlos pronto en La Enredadera, que trabaja en el tema de la diversidad sexual, dinamizará el taller de deconstrucción de género que comenzará a las 6 de la tarde el sábado en la Vía Láctea. Y en la revuelta a las 7 habrá un taller de jabón. Como es 28 de junio el sábado, a las 8, manifestación del orgullo gay que saldrá de la Plaza San Miguel. Y para la noche os recomendamos especialmente el concierto que organiza esta radio, Radio Topo, en el 101.8 del FM, con dos objetivos claros: pasar un buen rato con las bandas que participan solidariamente en la Plaza San Agustín y también sacar algo de dinero para hacer frente a los múltiples gastos que tenemos actualmente para mejorar los equipos y que todos hagamos más a gusto la radio y nos escuchemos mejor. Por todo ello, os pedimos que acudáis a las 9 a la Plaza San Agustín con la participación de tres bandas bien interesantes: los DFK, que hacen punk rock desde Peñaflor del Gallego, y se me acaba de olvidar el CD que me han pasado para que lo pusiera hoy. Macumba Beat, que es un grupo que lleva un porrón de años fusionando los ritmos africanos con músicas más propias de lugares donde hay electricidad, y en este caso pues van a presentar nuevos músicos que fusionan blues, rock y en fin, una propuesta muy interesante. Y los Chicharrica, de sobras conocidos, que van a desarrollar todo su set de punk rock en la Plaza San Agustín. Desde aquí animaros a que participéis, y no solo eso, a que os comportéis como merecen las bandas, ¿no? Que pasemos un buen rato, que intentemos no producir muchos desperdicios, y en el caso de que los produzcamos, que lo tiremos a la basura, que no meemos en cualquier lado, que para eso están los bares y para eso estarán los baños móviles que pongamos los de Radio Topo, que evidentemente no hagáis pintadas que puedan molestar al vecindario, Y desde aquí, pues, apelar a la gente que vais a los conciertos que organizamos a hacer botellón, pues que os planteéis si realmente merece la pena hacer botellón en un día en el que lo estamos organizando con el beneficio que sacamos de la barra, que por otra parte las bebidas pues son por precios, con precios populares, ¿no? Lo más barato que nos permite el capitalismo, ¿no? Así que bueno, desde aquí pues animaros a que vayáis a consumir a la barra y que no hagáis botellón, ¿no? Que me parece bastante cutre ir a un concierto de estas características a ponerte hasta el culo de la bebida que compras en el chino, ¿no? Me parece bastante triste. Y el domingo acaba la semana cultural. A la una del mediodía, guardería Bermú Feliz en El Gallizo. La comida popular en la calle Arcadas, la cocina Comando Huevo. Y un año más por la tarde, desde las 6 de la tarde, en el Parque Bril, Humol Amalillo. Las pruebas como las de la tele. Hay que apuntarse previamente en grupos de 5 personas en el bar Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, y este jolgorio lo dinamiza la gente del centro social ocupado Rasmia, que a pesar de que ya no están en el local de la calle Lugo, que fue desalojado, siguen tan activas como de costumbre. En el Arrebato actúan Decapante y Rosvita con las gentes de Producciones con las Uñas. Y el domingo es domingo de cine en la Vía Láctea con la película Sospechosos Habituales. Durante toda la semana hay un concurso de fotografía, el segundo, que propone la gente bien vestida, de estilo libre, y se pueden presentar las obras hasta el viernes 27. También hay una exposición de nadadoras y nadadores en ¿Qué pintas? Y una exposición Miradicas de ese topico del topo en la Vía Láctea. Y el pobre de mí, la traca de fin de fiestas y el champán, será el domingo a las 10:30 de la noche en la Plaza de la Magdalena. Esto en lo que respecta a la Semana Cultural, pero es que además hay más actividades propuestas. El sindicato de reciente creación, Acción Social y Sindical Internacionalista, ASI Zaragoza, convoca a sindicatos, organizaciones y asociaciones a una asamblea el próximo martes 24 de junio a las 8 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paul, número 26, segunda planta, para debatir y convocar movilizaciones contra la recientemente aprobada Directiva de Retorno de Inmigrantes, la Directiva de la Vergüenza. Bueno, ya sabéis que esta Directiva de Retorno de Inmigrantes, que fue aprobada el pasado 18 de junio en el Parlamento Europeo, entre otras cosas, establece un periodo de 7 a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Flipa. Además, la gente de Stonewall, aparte de convocar el taller de género en la Vía Láctea y emplazarnos a participar en la manifestación del orgullo gay, el próximo 25 de junio, miércoles, echan otra película en la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, en la calle San Pablo número 23. En concreto es el largometraje 20 centímetros que proyectarán a partir de las 8 de la tarde. Y por último, para rematar las sugerencias para que muevas el culo hacia donde deseas, os vamos a dar un poquito de información acerca de diferentes cursillos de danza de diferentes modalidades que van a desarrollarse durante este verano en Zaragoza, por si acaso os quedáis aquí, pues para que no estéis ahí agotados de calor y tal, pues que mováis un poco la pandereta, ¿no?, y bailéis, que es una actividad que os recomendamos mucho desde La Enredadera. Thank you. una parte, la profesora de danza contemporánea Miriam Agar hace diferentes cursos. A ver, durante el 14 y 18 de julio, no, espera, lo voy a mirar bien para no equivocarme. Hay unos que hacen durante el mes de julio, intensivos, ¿en dónde? En, bueno, os voy a dar la página web y así lo miréis vosotros, así, en el gimnasio Crossing de Zaragoza, que está por la zona de la universidad, por la zona de Bretón. Pero bueno, meteros en la página web de Miriam Agar, que es www.miriamagar.com. La primera I es con Y, Miriam Agar. Esta mujer hace cursos de danza contemporánea de diferentes niveles, y bueno, intermedios, avanzados, y la verdad es que merece la pena. Además hace cursos de danza contemporánea Marta Aso, que los da en Copelia Danza, y hace también diferentes propuestas durante el mes de julio. Aquí podéis preguntar pues directamente en Copelia Danza, que es con dos P's, seguro que tienen página web en internet. Por no daros ahora todos los horarios, aquí hacen cursos de danza jazz, danza española, funky, contemporáneo y demás. Y otra persona que hace cursos de danza contemporánea es Silvia Aure, una buena amiga nuestra. Va a hacer, esta se adelanta un poquito, en la semana del 30 de junio al 4 de julio, por la tarde, hace un curso de iniciación a la danza contemporánea, y la siguiente semana, del 7 al 11 de julio, de 6 a 8 de la tarde, hace un curso intermedio avanzado. Hará una introducción a la técnica release, ejercicios de suelo, exploración del movimiento en relación con el espacio, conciencia corporal y trabajo coreográfico. Y ella lo hará en el Centro de Danza Arancha Argüelles, que está en la calle Centro número 11. Y podéis preguntar en aacentrodanzas@guanadu.es. aacentrodanzas@guanadu.es. Y bueno, también en la Escuela de Emilia Bailo hay cursos durante este verano, pero bueno, ya os los iremos detallando, que no hay prisa, en próximos programas. Porque ahora viene José del Jazz Bass con todo su set de vinilos para que acabemos la semana con una buena sesión de música jazz. Por nuestra parte, nada más. Esto ha sido La Enredadera. Un 22 de junio de 2008, otro especial SOS Zaragoza 2008. Ha sido un verdadero placer. Ya sabéis que mañana tenemos repetición de este programa en el 101.8 FM en Radio Topo a mediodía. También lo podréis escuchar a través de internet en www.sindominio.net/radiotopo. Y esperamos, si no mañana, pasado, en cuanto podamos, colgar este programa que escuchas en saludamoryrebeldia.blogspot.com, un blog que os recomendamos que consultes, que vamos actualizando los días que podemos, pero seguro cada semana, y en el cual puedes poner todos los comentarios que desees. Ha sido un verdadero placer. Para cualquier sugerencia o comentario, tienes nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y nada más, os dejamos con José del Jazz Bass, no sin antes desearos una cálida y feliz noche y un pletórico salud, amor y rebeldía.